Pon la tetera, prepárate un tecito y agarra el tejido, porque ya comienza la hilandera, radial, hilando fino desde el sur del sur. La hilandera radial, hilando fino desde el sur del sur. Hilando fino desde el sur del sur. Y ya estamos en el sexto programa de la segunda temporada de La Hilandera Radial. Este programa, que se teje en el mes de septiembre, viene a invitarnos a hacer memoria. Se llama Mujeres, Memorias y Resistencias. Ya han pasado 48 años desde el golpe militar y la dictadura de Pinochet, y desde La Hilandera tejemos la memoria de muchas mujeres que lucharon, resistieron y siguen organizándose por la justicia. Este programa se va a ir armando puntada a puntada con relatos de Gilda, por supuesto, que nos invita a conocer más sobre el oficio de las hilanderas. La invitada musical es la cantautora, intérprete y folclorista Isabel Parra. La sección Hilándonos nos invitará a comprender un poco más la importancia de la memoria en nuestras vidas. Y Tejiendo Red nos trae, como siempre, datos muy interesantes para los próximos días. Entonces las invitamos, hilanderas, a prepararse porque ya empieza La Hilandera Radial, hilando fino desde el sur del sur. En el gobierno de la Unidad Popular se dio algo que nunca más lo he visto. La gente tenía muchas ganas de hacer cosas. Y lo que tú escuchabas y tú veías en las mujeres. Se provoca un cambio fuerte es en el empezar a apreciar la mujer como con ideas, como con decisiones. No el adornito de la casa, ni solamente la mujer la que cocina o arregla la ropa, sino la que tiene opinión, la que puede ayudar a la familia, la que puede salir al trabajo. Éramos un comando de mujeres, un comando femenino, y ese comando tenía comisiones poblacionales, la estructura. Entonces eso te permitía a ti bajar, juntar la gente, nos dividíamos una por una población, otra para otra. ¿Cuál era el pensamiento, cuál era la opinión? Esa fue una gran diferencia que tuvo también, empezar a la mujer sentirse realmente persona. Y yo sigo diciendo, para mí fue un motivo de mucho orgullo. Yo me sentía muy orgullosa, me sentía que cuando caminaba, caminaba con paso fuerte, firme, seguro. Y no es fácil hacer eso. Con la vista al frente, ¿cierto? La nariz arriba, muy orgullosa de lo que yo era. Mis estrellas, mis ventanas se convirtieron cenizas. Se convirtieron cenizas de la noche a la mañana. Puedo hablar, puedo reír y hasta me pongo a cantar. Pero mis ojos no pueden tanta lágrima guardar. A pesar de lo que digan, no me olvido, compañero, de que el pan que me alimenta, de que el pan que me alimenta siempre será pan ajeno. quisiera estar en mi puerta esperándote llegar. Todo quedó allá en Santiago, todo quedó allá en Santiago, mi comienzo y mi final. Si me quedara siquiera el don de pedir un sí, elegiría la gloria, elegiría la gloria de volver a mi país. Estos son los relatos de Gilda. Hola amigas, hoy hablaremos del mundo textil. Se trata de la segunda industria más contaminante por el impacto de las plantaciones de algodón y la emisión de microfibras sintéticas en el agua. La industria de la moda mueve cada año 2,4 billones de dólares en el mundo. Emplea aproximadamente 75 millones de personas. El 80% son mujeres jóvenes de entre 18 y 24 años, muchas de ellas madres, y la mayoría trabaja en ambientes hostiles y malas condiciones. Tan ligadas a las mujeres está la industria textil, que producto de un incendio ocurrido en marzo de 1911, en el que murieron 140 mujeres que trabajaban en una fábrica de camisas en Nueva York, es que se instauró el Día de la Mujer, para visibilizar las condiciones laborales de explotación e insalubridad en que se encontraban. Aunque parezca mentira, más de 100 años después las condiciones laborales de las mujeres de la industria textil no parecen haber cambiado. Por el contrario, los tiempos acelerados de la moda desechable han agravado la situación en los países donde la legislación laboral no es fuerte. Esto quedó en evidencia el 24 de abril del 2013, luego del derrumbe de la fábrica textil más grande de Bangladesh, que tuvo como consecuencia 1.134 muertos. El motivo se repite: explotación laboral y condiciones de trabajo inhóspitas. En el siglo XX, con máquinas de coser dotadas de mejor tecnología que aumentan la productividad del trabajo, los beneficios astronómicos que generan estas empresas se deben en gran medida a que la fabricación se localiza en países de Asia, África y América Central y del Sur, donde la mano de obra es mucho más barata y la protección laboral y ambiental, si alguna, muy escasa. Lo que antes se había producido en las fábricas de Madrid, Barcelona y otras ciudades europeas, ahora se produce en maquilas de China, Bangladesh, India, Turquía, Vietnam, Camboya, Marruecos, México, y surgen nuevos brotes en Mali, Samoa, Panamá, Chile, Burundi y Etiopía. Las marcas contratan fabricantes de esos países que a su vez subcontratan con otros fabricantes y pequeños talleres. La cadena atraviesa los sectores formal e informal de la economía. En este sector sumergido del iceberg no hay contratos ni garantías laborales. Con ritmos frenéticos de producción, en turnos de más de 12 horas, bajo la mirada de un capataz, en unos locales que en muchos casos no reúnen las condiciones sanitarias mínimas ni la protección contra los agentes químicos que deben manipular, las mujeres, que son mayoría, ganan menos que los hombres por el mismo trabajo, pero además sufren con frecuencia el acoso sexual de los capataces y son despedidas cuando dan a luz. El trabajo forzado también continúa siendo un complemento, especialmente en las fases más intensivas del trabajo. Por ejemplo, la cosecha de algodón se realiza en parte con trabajo forzado en Uzbekistán, uno de los mayores exportadores de esta fibra para las firmas de moda. El sistema llamado Sumangalí de la India del Sur también implica trabajo forzado, especialmente para las niñas. Hemos visto cómo el trabajo de las mujeres en el textil fue una pieza clave en el proceso de acumulación originaria de capital y después en la industria plenamente capitalista. Sin embargo, sabemos que las mujeres no solo se han empleado como obreras industriales, sino que también se han ocupado históricamente de lo que hoy llamamos trabajo doméstico. Según informes del Daily Mail, las mujeres gastan 4 veces y media más en ropa que los hombres, por lo que nosotras deberíamos ser las primeras en querer cambiar nuestra propia condición como mujeres en esta industria. Para cambiar esta realidad, debemos replantearnos la forma en que consumimos moda. La transformación de la realidad empieza por nosotras, las consumidoras. Debemos apoyar y sumarnos al cambio. Cada vez que compramos una nueva prenda, estamos apostando por la marca que decidimos consumir. Por eso, saber quién hizo nuestra prenda y conocer lo que consumimos es muy importante para empezar a revertir la situación femenina en el sector. Reciclar, reparar y boicotear marcas transnacionales es el primer paso. Y bueno, con esto me despido. Hasta un nuevo programa. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera. Los que hablan de libertad ni tienen las manos negras. Los que quieren dividir a la madre de los hijos y quieren reconstruir la cruz de arrastrar a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Verá que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria, la estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta mientras el alma le suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre. Bueno es espigar en la historia de Chile los actos de hospitalidad, que son muchos, las acciones fraternas que llenan páginas olvidadas. Gabriela Mistral. Estas palabras de Gabriela nos invitan a no olvidar el rol de las mujeres en la formación de los movimientos de oposición a Pinochet. En un principio, el objetivo era defender la vida, la defensa de los derechos humanos y sobrevivir. En este programa hablaremos de aquello, de las mujeres organizadas, ya que rescatar su historia es rescatar una parte importante de nuestra vida y de nuestras resistencias. Muchas se organizaron en colectivas, en grupos, en organizaciones de distinto tipo. Hoy queremos mencionar algunas para recordarlas, para no olvidarlas. Queremos recordar a la Asociación de Mujeres Democráticas, a las Mujeres por la Vida, a la Coordinadora de Mujeres Demócratas por la Vida, Coordinadora de Mujeres San Fernando, la Coordinadora de Mujeres por la Vida de Concepción, Mujeres por la Defensa de la Vida Temuco, Mudechi Punta Arenas, y en el exilio a las compañeras del Grupo de Mujeres Chilenas de Berlín Occidental. También queremos mencionar a Ana Muri, al movimiento feminista y a mujeres anarquistas que lo que hoy llamamos democracia siguen organizándose por la defensa de nuestras vidas libres. Haciendo memoria, también es importante recordar el rol de un grupo de mujeres profesionales llamadas asistentes sociales, quienes trabajaron en la Vicaría de la Solidaridad. En su gran mayoría, mujeres, creyentes o no creyentes. Ellas fueron el primer rostro de acogida para las familias, amigas y amigos que buscaban a sus padres, hermanos e hijos detenidos, torturados y desaparecidos. Las profesionales realizaron una práctica profesional y política clave para las víctimas de la represión e inédita en el campo de su disciplina hasta ese tiempo. Promovieron la organización de pobladoras y pobladores por medio de formación y educación y creando vínculos solidarios entre personas y grupos afines. Este trabajo de formación y apoyo a las organizaciones populares fue según las mismas asistentes sociales, uno de los aportes más importantes de su trabajo en la época. El trabajo social es una profesión, sí, que desde sus orígenes ha estado compuesta mayoritariamente por mujeres. Han sido también las mujeres pobres, junto a sus hijos e hijas, las destinatarias mayoritarias de su intervención profesional. Así, el movimiento de mujeres contra el dictador vivía esta época en jornadas infatigables de organización y movilización. Mujeres de distinta procedencia social y tendencias políticas lograron unirse. La realidad encontraba a distintas mujeres que, por razones éticas, religiosas, políticas o ideológicas, buscaban la justicia y la libertad. A ellas nuestro recuerdo, a ellas nuestro reconocimiento el día de hoy. Perdió la cordura, rompió el equilibrio. Ahí está la loca dentro del abismo. Se encontró de frente con el huracán que la sacudía al pie del volcán. Al pie del volcán. Le dolía el vientre y perdí el habla. No se daba cuenta que se le iba el alma. No encontró manera de arrancar a tiempo. Estaba impedida de algún movimiento, de algún movimiento. Navega en dos mares, la cuerda y la loca. Una vive cuerda, la otra sigue loca. Navega en dos mares, la cuerda y la loca. Una vive cuerda, la otra sigue loca. La otra sigue loca. Perdió la cordura, rompió el equilibrio. Ahí está la loca dentro del abismo. Se encontró de frente con el huracán que la sacudía al pie del volcán. Al pie del volcán. Le dolía el vientre y perdí el habla. No se daba cuenta que se le iba el alma. No encontró manera de arrancar a tiempo. Estaba impedida de algún movimiento, de algún movimiento. Navega en dos mares, la cuerda y la loca. Una vive cuerda, la otra sigue loca. Navega en dos mares, la cuerda y la loca. Una vive cuerda, la otra sigue loca. La otra sigue loca. Vamos a escuchar ahora los recuerdos y relatos de muy queridas mujeres sobrevivientes de la dictadura acerca del 11 de septiembre y sus experiencias organizativas con otras mujeres durante la dictadura. Tenía 25 años para el 11 de septiembre de 1973. Estaba en el paradero de micros, pues iba a trabajar. Y de allá iríamos a un almuerzo de aniversario. Conversamos con las colegas lo que ocurría y decidimos suspenderlo todo e irnos a la casa. Al llegar a la casa, otros jóvenes me esperaban, con los que decidimos ir al local del partido a buscar carnet de militante, fotos, que pudieran comprometer a los nuevos. Pero otros ya lo habían hecho, así que nos vinimos. Bueno, en 1980, a nivel de todo Chile, formamos el MUDECE, Mujeres de Chile, con mujeres trabajadoras, pobladoras, estudiantes, profesionales, cuyo objetivo de esto era organizarnos para derrotar a la dictadura. Organizamos grupos de mujeres en varias comunas hicimos afiches que pegamos en las murallas exigiendo el fin de la dictadura, de las torturas, de las detenciones, de los asesinatos. Hicimos lienzos que colgábamos de los puentes con lo mismo. Participamos en marcha, organizamos los 8 de marzo, que era el Día de la Mujer. En 1983 formamos la agrupación regional Coordinadora de Mujeres, que potenciamos e integramos más mujeres en esa misma lucha. Ahí ya el 73, después llegó el golpe militar, ¿cierto? Ahí donde fue ya, donde allanaron la población, la misma población la allanaron, entraron con violencia a las casas, hacían tiro a los sillones, las camas, todo. Yo me acuerdo cómo fue, cómo entraron a nuestras casas. Y no tan solo carabineros, fueron los militares, fueron los civiles, todo lo que fue, lo que sea la Fuerza Armada. Y eso me llevó a mí, ese visito, o sea, antes de... el bicho fue, imagínense, participaron los trabajos voluntarios, siempre los trabajos voluntarios. De muy niña fuimos muy solidarizar con nuestra gente. Y a mis 65 años de edad todavía lo estoy haciendo en Boca Sur. Llevo la lucha ahora en Boca Sur y eso es muy importante, el trabajo social. Es que Puente Alto se despobló de hombre. Porque lo que te digo, si como llegaban a allanar, tú tenías tu marido y dos hijos grandes, se los llevan a los dos, a los tres, y quedan las puras mujeres solas. Iban a otro lado y no iban a buscar ni a Juanito ni a Sutanito, no es porque... Y cuando salían muchos se iban, buscaban para dónde irse. Entonces quedamos muchas mujeres solas. Y nos vimos en la necesidad de organizarnos y así como hicimos estas cosas solidarias, con el tiempo fuimos, todo se fue dando de que había que hacer más cosas, que había que buscar formas de protestar, de decir que no, que, y en esas idas y venidas, después a mí me fueron a buscar, pues yo caí detenida, cayeron detenidos unos amigos de por acá y me fueron a buscar a mí también, pues. A mí el día que me detuvieron, llegaron aquí. Mi mami se fue a la cocina, las tazas. Yo paré al Esteban en una silla para cambiarle su pañal. Cuando golpearon la puerta. A todos por un puñetazo. Abrí la puerta. María Cisterna, sí, soy yo. Oye, yo te juro, no sé de dónde me salió, pero yo le puse la mano en el pecho. Siempre me acuerdo. El tipo, porque me fue a buscar un civil, yo le puse la mano en el pecho, le dije, yo no vivo aquí. Y así con él ahí, tomé la llave que había dejado arriba de un mueble que estaba por la de la puerta, y salí, le cerré la puerta, mi mamá. Yo ni miré para echar, que él le hubiera dado un beso al Estevita, le hubiera dicho, chaval, nada. La espera que larga fue compañera secretaria, te protegió la araucaria que crecía en tu jardín. Con la esperanza viví de tenerte frente a frente. Lo sabe toda la gente que aquí en tierras extranjeras serás la joven bandera de las luchas del país. Pueblo es la flor la más doliente de tu lejano jardín. De tierra de campesinos a profesora primaria, de gran revolucionaria, tu camino comenzó. Yo sé que tu corazón no se agita con lamentos, sino con el pensamiento de lo que nos sucedió cuando allá se desató la fiera del sufrimiento. Gladys, sé que nuestro pueblo es la flor la más doliente de tu lejano jardín. pequeña que se agiganta y enseña noble razón de existir. Nadie nos podrá impedir trabajar por un futuro que aunque lejano es seguro, porque la patria lo espera. Contigo brilla la estrella, querida Gladys Marín, querida Gladys Marín, contigo brilla la estrella. Gladys, sé que nuestro pueblo es la flor la más doliente de tu lejano jardín, es la flor la más doliente de tu lejano jardín. Continúas escuchando La Hilandera Radial, hilando fino desde el sur del sur. La Hilandera Radial, hilando fino desde el sur radial, del sur. Hilando fino desde el sur del sur. Hilándonos, una sección para el autocuidado y el disfrute. Hola queridas hilanderas, ¿cómo están? Les habla Semilla Belén. En este nuevo capítulo, haciendo memoria a las mujeres, su resistencia en dictadura. En la sección de hoy nos vamos a detener en un concepto muy importante, la memoria. La memoria podemos analizarla desde distintas áreas, pero hilemos fino. ¿Qué es la memoria? Es la capacidad que posee nuestra mente para codificar, almacenar y evocar buena parte de nuestras vivencias personales y de la información que recibimos a lo largo de nuestra vida. La memoria es como un gran almacén donde guardamos nuestros recuerdos recientes y lejanos. Existen distintos tipos de memoria, por ejemplo, según el formato de codificación. Y ahí está la memoria sensorial y verbal. La memoria sensorial hace referencia a la información que evocamos mediante los sentidos, por ejemplo, la memoria visual, auditiva, olfativa. ¿Acaso con el olor a pan te acuerdas de la casa de la abuela? ¿O te acuerdas de alguien con alguna canción? La memoria verbal tiene que ver con la información mediante palabras, tanto oral como escrita. Por ejemplo, hay personas que necesitan anotar el nombre de algo para recordarlo. Otros tipos de memoria es según el tiempo transcurrido. Por ejemplo, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es la encargada de la información que se almacena durante varios segundos o minutos en la mente a nivel consciente. Por ejemplo, si vemos un número telefónico en la tele y lo queremos anotar, lo memorizamos hasta que podamos anotarlo en un papel. La memoria a largo plazo es la encargada de mantener la información almacenada en nuestro cerebro durante periodos extensos de tiempo o de forma permanente. A diferencia de la memoria a corto plazo, su capacidad es ilimitada. Los tipos de memoria a largo plazo son los siguientes: la memoria episódica o autobiográfica. La memoria episódica o autobiográfica es la que nos permite recordar hechos concretos, como lo que hicimos el domingo pasado, lo que hemos comido hoy o cómo fue nuestro primer día de escuela. Acá se almacena desde el significado personal y biográfico. También está la memoria semántica. En ella se almacena el conocimiento que poseemos de los hechos y conceptos a nivel de conocimientos culturales y del mundo en general. Gracias a esta memoria, sabemos que el plátano, por ejemplo, es una fruta. La memoria procedimental. En ella se almacenan nuestras habilidades y destrezas. Por ejemplo, Gracias a ella podemos recordar cómo andar en bicicleta, cómo conducir, cómo nadar, cómo coser, cómo atarnos los zapatos. Pero, alerta hilandera, ¿cuándo falla nuestra memoria? 1. La falta de atención. La atención es la clave de la memoria. Si no prestamos atención a las cosas, no las vamos a almacenar, no le damos un significado. 2. El desuso y el paso del tiempo. Los recuerdos se debilitan o decaen cuando no se usan. Una de las teorías que explica esto es porque sucede el decaimiento, según la cual cada vez que se aprende algo, se crea una huella. Si no es evocada ni recreada durante mucho tiempo, se debilita, pudiendo llegar a desaparecer. 3. El estado emocional. Esto es muy importante. Todas las experiencias que tenemos y tienen un impacto emocional se recuerdan con facilidad. Ni las tragedias ni las alegrías se olvidan. Todo reside en una explicación hormonal. En estas circunstancias, la glándula suprarrenal secreta adrenalina y cortisol, las llamadas hormonas del estrés. Pero, paradójicamente, existe un fenómeno llamado el olvido motivado. En ocasiones, aunque sea de forma inconsciente, participamos activamente en el olvido de algunos sucesos, especialmente los que son traumáticos, para evitar o minimizar el impacto emocional negativo que pueden tener. Entendiendo esto, ¿cómo podemos mejorar nuestra memoria hilandera? Consejo 1. Prestar más atención a las cosas. La atención es clave en la memoria. Es la llave. Tenemos que leer prestando atención. Tenemos que conversar mirando a los ojos, prestando atención. Tenemos que prestar atención en lo que hacemos para recordar cómo se hace. Segundo consejo, realizar ejercicios para mejorar el estado de salud emocional al recordar. Típico que cuando queremos recordar un nombre o algo o un año y no podemos recordarlo, nos frustramos, nos sentimos ansiosas y menos nos recordamos. Entonces, te invito a relajarte y a respirar para lograr la seguridad y sacar la presión de recordar desde la ansiedad. Consejo 3. Uso de estrategias de memoria. Vamos a ver varias. Por ejemplo, la visualización, que es ver con la mente. Se sabe que una persona tiene menos dificultades al recordar si vemos imágenes, colores, figuras. También sirve realizar analogías. Buscamos parecido. Por ejemplo, el nombre de una persona nos recuerda a una persona famosa. Como decir, se llama Gladys, como la Gladys Marín, por ejemplo. Otra estrategia es hacer asociaciones ilógicas. Tratar de memorizar una lista de objetos, por ejemplo, realizando una asociación sin sentido, que sea hasta chistosa. Por ejemplo, una lista de compras que tengo que traer leche, galletas, tomate, pan y cebolla, puedo contar una historia, como una galleta se fue a bañar a un vaso de leche, pero cuando se fue a tirar vio que estaba roja de color tomate, flotando, también había un trozo de pan jugando con una cebolla. ¿Cuándo un pan va a jugar con una cebolla? Otra estrategia es hacer agrupaciones. Consiste en juntar una información muy extensa, pero agruparla en pequeños eslabones. Por ejemplo, si quiero recordar un número muy extenso, lo recuerdo de dos en dos. 91, 72, 40, 26. La memoria, además de un concepto neuropsicológico, también es un concepto histórico. Muy importante, hilandera, sobre todo para las comunidades. Desde los pueblos originarios, que la memoria se transmite mediante la oralidad, cuentos y relatos, también desde signos o dibujos, como los jeroglíficos en Egipto. Hacer memoria de nuestra historia es reconocernos parte de un ciclo, Entender la historia de nuestras ancestras nos hace entender nuestras emociones, patrones de conducta o hasta los errores que se repiten en nuestro linaje. Cuando tejemos memoria, por muy dolorosa que sea, si la colectivizamos, también abre un lugar para sanar las heridas. Abrir una ventana para que otra mujer también refleje su historia y logre sanar sus miedos. Quiero agradecer a nuestras abuelas y madres que nos cuentan sus memorias, la resistencia de sus vidas, que por ser mujeres vivenciaron violencias y luchas que solo ellas habitan, pero gracias a ellas también encontramos valentía en nuestro corazón. Pero cuando nos entregan su sabiduría desde la memoria, nos entregan el fuego para encender las luchas de hoy. Hoy recordamos para no olvidar. Hoy recordamos para sanar. Hoy recordamos para luchar por todas las que no están. En el huerto a la luna y el rocío se demora. No molesten la amapola ni confundan su figura. Que el rocío se demora. Dejen el huerto a la luna. Ay, aparezcan por el aire. Desatadas, vayan corriendo para el baile, fogatas enamoradas, aparezcan por el aire. Ay. Regálese a cada uno la palabra cariñosa, la sonrisa más hermosa, va a encender lo que está oscuro. La palabra cariñosa, regálese a cada uno. Ay, prepárese la ternura de las horas que vive la cordillera, su permanente aventura. Prepárese la ternura de las horas venideras, que vive la cordillera, su permanente aventura. Es importante el acto de traer al presente algo que ocurrió en el pasado. Es por ello que en este programa, Angélica Navarrete del Centro Cultural Museo y Memoria en el Tume viene a contarnos sobre el trabajo de tejer memoria en estos tiempos y en este territorio. La memoria es importante porque no solo es un trabajo del pasado, se hace memoria para el presente, para ese presente que muchas veces no tiene en sus registros acontecimientos tan graves y dolorosos como los ocurridos durante la dictadura cívico-militar en nuestro país. Al hacer el ejercicio de memoria, nos damos cuenta que los acontecimientos de abuso hacia el pueblo son repetitivos por los poderes del Estado, solo que hoy, por el acceso a la información, estos van quedando al descubierto casi de forma inmediata, aunque eso no signifique que la justicia vaya a ser de forma inmediata. La importancia del trabajo de memoria que realizan los sitios, familiares y víctimas es inmensamente necesario hoy. Sin este trabajo, seguiríamos llamando a la dictadura militar, gobierno militar, seguiríamos creyendo que la constitución que nos rige era completamente legítima, que la salud, la educación y la vivienda eran privilegio de unos pocos y no un derecho de todos. La memoria nos permitió ver que hubo en nuestro país un gobierno que le devolvió la dignidad a los hombres y mujeres y que construyó con los chilenos y chilenas un sueño de que era posible tener un país más igualitario. El hecho de que exista en nuestra comuna un espacio como el Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume nos permite visualizar y poner en valor la historia de lucha y resistencia de los hombres y mujeres del territorio. Permite que las nuevas generaciones conozcan, indaguen e investiguen, porque conserva en sus archivos la historia de un territorio inmensamente explotado y abusado, en todas sus riquezas naturales, y que el haber resistido y no querer doblegarse ante el poder terminó con la vida de muchos y destruyó familias y sueños. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis amores son tus manos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que vira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu dando por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz. feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tejiendo red. Preparaciones, pócimas, manufacturas, chucherías, talleres, actividades, intercambios, diversión, avisos varios, de todo un poco. Tejiendo juntas la red de apoyo, porque juntas somos más fuertes. Ya chiquillas, Tejiendo Red, esta semana nos trae la Escuela Libre Textil. Es un espacio de reflexión, difusión, intercambio de conocimiento entre mujeres dedicadas al oficio textil. En el mes de septiembre están realizando charlas como una manera de compartir experiencias y este domingo 26 de septiembre estarán presentando la charla Tres Hebras. ¿Ya? Esta charla habla sobre la lectura textil como herramienta educativa de mediación lectora. Estará a cargo de Viviana Ramírez y para más información les recomendamos visitar el Instagram de Escuela Libre Textil, que es así, Escuela Libre Textil, todos juntos. Casa Caracola es una casa de lesbianas separatistas que se encuentra activando en Valdivia. Actualmente se encuentran realizando una rifa solidaria para la autogestión de la casa y cosas domésticas. Tiene variados premios, pasando por lectura de tarot, por set de fermentos, tortas veganas, etc. Así que les invitamos a colaborar con esta rifa que se va a lanzar el día 2 de octubre. Para más información, visite la página de Casa Caracola, que es casacaracola-taller. También queremos contarles que Arpilleras en Resistencia y NIL está convocando el día 18 de septiembre a las 14 horas a la Peña Solidaria 18 de septiembre, no hay que celebrar. Esta peña está gestionada y se está realizando en apoyo a la compañera Clara Moneni. Ya saben, les hemos comentado que está pasando un momento complejo en este momento. Ella es una luchadora incansable por la libertad de los y las presas que se encuentran en distintos lugares del país. Y por lo mismo se está realizando esta actividad. Vamos a encontrar en esta peña rap, trova, poesía, hay navegado, terremotos, chichas, pepillas, pizza y varias cosas ricas para comer y compartir. Se va a realizar entonces en el espacio Saco Roto, ubicado en Carlos Hilker, número 107 en Valdivia. Feria Verde Valdivia, oficios y diseño, es un espacio de comercio justo para la diversidad creativa y el compartir de saberes. En este mes de septiembre impulsan la llamada Campaña Verde, Septiembre sin Retail. Las fechas disponibles en programación son las siguientes. El 23 de septiembre va a haber una charla llamada Charla Moda Futura, Camino a un Closet Más Ecológico y Sostenible. Se realizará en Espacio Ubuntu, ubicado en Baquedano 644, Valdivia, a las 17 horas. El 25 de septiembre tenemos dos actividades. La primera es la Feria Verde Septiembre sin Retail en la Costanera de Valdivia. Y la segunda es un live llamado La Revolución Sintética. ¿Cómo las fibras químicas impulsaron la moda rápida? Algo de lo que nos habló nuestra amiga Gilda anteriormente, ¿no es cierto? La transmisión de este live será vía Instagram de Feria Verde Valdivia a las 11 horas. Y para ir terminando la sección de hoy, les contamos que en la costa de Valdivia está Bomba Arrayán. Repostería vegana, opciones sin gluten, sin azúcar, tortas de bizcocho, hojarascas o panqueques, tartas y dulces, todo a pedido. ¿Ya? Como les comentamos, Bomba Arrayán está ubicada en la costa de Valdivia y pueden contactarla en su Instagram Bomba Arrayán. Estoy viendo fotos aquí en el Instagram y se ven bastante deliciosas las tortas y todas las preparaciones que hace la compañera. Así que les invitamos a visitar esta página, alternativas para poder disfrutar de los bocadillos dulces. Vamos terminando entonces Tejiendo Red de esta semana. Les mandamos un abrazo grande y esperamos que sigan sintonizando nuestros siguientes programas. Un abrazo. Y ya para ir finalizando este programa, queremos agradecer a todas las personas que con su colaboración y trabajo lo hicieron posible. Y por supuesto también a ti, que nos escuchas. Muy importante también de mencionar a las radios libres de distintos territorios que nos retransmiten. Radio Pellinfolil, Radio Humedales, Radio Tricahues, Radio La Zarzamora y Radio Curruf. Nos escuchamos en el próximo programa. No es anillo que brilla en la mano, no es el príncipe para los gitanos, no es la espada para el mosquetero, no es enigma para el hechicero. No, no, no, no me gusta, no, no lo quiero, no, no me gusta, no. Hace mal verlo todos los días, me molesta su sonrisa fría, me incomoda su literatura, me deprime su minicultura. No, no, no, no me gusta, no, no lo quiero, no, no me gusta, no, no lo quiero, no, no. No prospera su deje y maneje, no convence su cara de jefe, no produce ver sus emotivos, no provoca tenaces gemidos. No, no, no, no me gusta, no, no lo quiero, no, no me gusta, no, no lo quiero, no, no. Para mí no me gusta, ¿sabes qué me gusta? Es que está bueno, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no se crea que es indispensable, no se piense eterno y durable, no me agobie con tanta lesera, no me agrada de ninguna manera. No, no, no, no me gusta, no, no lo quiero, no, no me gusta, no, no lo quiero, no, no. No hay palabras para definirlo, no hay espacio para describirlo, no hay versión para justificarlo, no hay salud para clasificarlo. No, no, no, no me gusta, no, no lo quiero, no, no me gusta, no, no lo quiero, no, no. No intervengan los enamorados, no molesten los apasionados, no descarten ni una coincidencia, no sugieran la menor paciencia. No, no, no, no me gusta, no, no, no, no, no lo quiero, no, no, no, no me gusta, no, no lo quiero, no, no. Sociales. La Hilandera Radial. Hilando, la Hilandera Radial. Desde el sur. Hilando fino desde el sur del sur. Hilando fino desde el sur. La Hilandera Radial. Hilando fino desde el sur del sur. Hilando fino desde el sur del sur.